Seguimos en Ofrendas Urbanas. Estamos acompañados por Ana Barletta y Jessica Josiowicz. Ellas son las ideólogas y actrices de Olas de Papel. Bienvenidas, fuerte aplauso para ellas. Bienvenidas las chicas. Qué lindo que nos vengan a visitar, porque son lindas, talentosas, en ese orden. Primero talentosas. Las dos juntas, ahí, amiga, cabeza no, a cabeza. No, porque amigas desmerece todo lo... Claro, parece que están acá acomodadas, si no es así. Es cierto. Sí, también pagan para venir acá. Cobramos mucho dinero, digamos. Mentira. ¿Con qué te pensás? ¿Por qué siempre te invito después a comer? Y porque lo que hacemos acá en el programa. Nos han venido a visitar a propósito de Olas de Papel, que es una propuesta más que interesante, que ahora vamos a adentrarnos en ella. Olas de Papel es una obra hecha para bebés, ¿es así? Es un espectáculo, ¿qué tal? Buenas. Hola, Ana. Noches. La que habla es Ana Barletta. Es un espectáculo, sí, para bebés. Cuando decimos bebés, nos estamos refiriendo a una franja de 6 meses hasta los 3 años. Pero, pues siempre tenés el varoncito inmaduro de 18, que no, ese ya no va. ¿De 18 años? No, claro. Bueno, puede disfrutar, es una cosa. Claro, bueno. Padre temprano, ¿cómo es que, ¿no? Pero... Yo sé que hace poco, bueno, si no tampoco, pero fuiste madre, digamos, ¿tiene algo que ver con esto de que hayas pensado una obra? Yo te he conocido también trabajando en infantil, en otra situación, digo, pero nunca con bebés. Sí, el género, digamos, infantil o trabajar para los chicos es algo que desde que soy actriz, que nunca se sabe cuándo es eso, pero desde que decidí la carrera de actuación, está presente. Además, formo parte de una compañía, ambas, Jessica y yo, llamada Proyecto UPA, que es la primer compañía que existió de teatro para bebés acá en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y está hace... 25 años. Ah. Por lo cual, o sea, me preguntan, ¿la maternidad tuvo que ver? Y bueno, sí, en una parte sí, digamos. Ajá. Uno tiene una experiencia íntimamente muy cercana con un bebé, entonces eso potencia las ganas de hacer para bebés. Pero ya formaba parte de una compañía. Yo no sabía que existía el teatro para bebés. No, es que no está muy difundido. Yo me enteré a partir de ir a ver Proyecto UPA. Porque no sos madre, Fernanda. No, pero quiero decir esto. Además, ya vamos a hablar específicamente de la obra que es muy interesante. Digamos, siempre sucede que... Yo no conocía, no estaba al tanto del teatro para bebés. Y por lo menos las amigas que me rodeaban o familiares, era como esperar el momento para llevar. Y después tiene 3, puede ir a verle esta obra. Y no, es muy chiquito. Y puede, como siempre, medio que lo llevaban a los pobres pibes a ver si se adaptaban. Y bueno, no, y terminaban la mitad fuera. Esta es una obra para ellos. Exactamente. Sí, decimos también que es para ellos y para la familia, porque en realidad cuando vos pensás en una obra para bebés, sabés que tenés un público doble y te referís a ambos públicos. Entonces, por eso es interesante el pensar el teatro para bebés no solo en el para bebés, sino también en la palabra teatro y todo lo que eso implica. Y en la experiencia, ¿no? Porque yo lo que viví ahí es una experiencia entre los padres y sus hijos, entre padres y padres, digo, supongamos padres, porque también hay tíos, abuelos, y entre los niños también, ¿no? Porque, bueno, hablaba con las chicas acerca de la obra que... Uno está acostumbrado a la convención teatral, a que se sienta, ¿no? Y pareciera que los niños tienen que... O sea, que se enganchen tiene que ver con que estén sentados y prestando atención. Y en realidad es una obra tan sensorial que los chicos pueden estar, de hecho, sucede, que están de espalda o que por ahí están jugando o están siguiendo la música, pero no están mirando, ¿no? Sí. ¿Cómo, digamos, cómo la pensaron? ¿Cómo se hace? Cada experiencia, yo creo, y cada función en realidad es distinta según, desde mi punto de vista, desde la necesidad de cada chico en realidad. Y ellos van completando lo que sucede ahí. Recuerdo la función que vos estuviste, Fer, fue una función muy particular porque se dio que muchos niños tenían la necesidad de tocar. Nosotras tenemos dentro de lo que es la obra espacios en donde están abiertos a que ellos puedan interactuar con nosotras durante la obra, al principio y al final. Entonces, bueno, cada función en realidad se va adaptando un poco a esa necesidad. Nosotras entendemos que a la edad de estos niños no existe la cuarta pared y no es posible pensar en ese código de cuarta pared, pero sí hay algo a nivel estético que les queremos transmitir. Entonces, en ese sentido, bueno, toda la experiencia que, como Ana contaba, nosotras traemos un poco de Proyecto UPA, y quien lo dirige es Gabriel Eillar, a Proyecto UPA, hemos mamado un poco esto de esta cuestión que tiene que ver con lo sensorial y con poderles ofrecer una experiencia estética, una experiencia artística y teatral a los niños y a los adultos. Te pregunto, digamos, justamente antes de empezar la nota, nos estaban contando un poco de la propuesta estética. A ver, para los que todavía no vimos el espectáculo, sería como cuestiones que directamente ya te llaman la atención o que generan cierta estimulación, digamos, desde diferentes lugares, ¿no? Porque de esa forma, esto que vos decías, ¿no? De que el chico no hace falta que esté atento a seguir una trama, la dinámica entre los actores o una historia, sino que puede estar desde la estética, trabajando diferentes estímulos que le puedan llamar la atención y que él pueda mantener la concentración según su edad, e incluso también incluir al adulto en ese espacio. O sea, que ustedes tienen un poco un rol de facilitador también, de poder desde el teatro ayudar también a la familia a jugar un poco esto que hace el teatro. Y bueno, ¿alguna cosa particular, por ejemplo, que recuerdes o alguna anécdota, sobre todo con los adultos, me parece interesante que se acerquen? Creo que desde que hemos hecho hemos comenzado a mostrar la obra, pasan cosas que la gente ríe generalmente como en lugares en donde se identifica. El adulto se ríe mucho. Hay una escena en donde aparecen un juego de tamaños y de ritmos de baldes y la gente se identifica mucho con ese momento. ¿Lo musical es importante dentro de la obra? Sí, o sea, lo musical ocupa un rol importantísimo. Lo musical, y a mí me gusta hablar también de lo sonoro, digamos, de el recurso del sonido, tanto con el sonido que uno puede producir desde la boca como el sonido de los objetos. La obra se llama Olas de Papel porque justamente toma el objeto papel celofán como un punto disparador para meterse en distintos juegos y explotar el papel en sus diversas posibilidades de sonido, de color, de transformación que da ese mismo objeto. Entonces, sí, digamos, el sonido está presente, y el sonido con el cuerpo, el sonido con la voz, el sonido que puede producir el celofán, la combinación, y también la música que acompaña la obra en relación al movimiento. Y lo rítmico, ¿no? Y es muy lindo como, sin demasiado, lo digo como algo a favor, ¿no? Sin despliegue, gran despliegue escenográfico, como los recursos que recién nombrabas, el celofán, como con poquitos elementos, bueno, lo lumínico que tiene así su protagonismo, con muy poquitos elementos, así, a mí me interesa mucho eso. Construyen un mundo, y vuelvo a la experiencia, porque es una experiencia donde se vive algo muy amoroso. Yo me quedó grabada la imagen de un bebito que dije, qué bien que le está pasando a este bebé. Estaba chupando la teta de la madre y con una manito estaba tocando un papel celofán que le habían dado y mirando una bolita de luz que flotaba. Digo, ¿puede ver? Como, digo, había como un clima de mucho disfrute. No solo, vuelvo a decir, porque los padres, digo, qué cosa más linda puede existir que ver a tu hijo disfrutando. También nos pasaba a los adultos. Sí, nosotros decimos que el adulto tiene que acompañar este primer acto iniciático del bebé en esta experiencia. Hay muchos padres que tienden a esto, mira para adelante, tenés que mirar eso, educarlos como espectadores desde el lugar convencional. Y nosotros por eso hacemos una presentación previa, que esto también lo hacen otras compañías de teatro para bebés, que es, permítanles que ellos reaccionen a los estímulos como ellos pueden con sus características. Esto es una charla que ustedes tienen previa con los padres, como sí, entrenándolos como para la experiencia también. Claro, esto es como la parte de dar la bienvenida antes de que comience el espectáculo. Es claro, más o menos, es esto, no los repriman, déjenlos. Si el bebé llora, se angustia porque claro, puede pasar algo de sí, esto, hay posibilidades de lo puedes llevar un ratito, no le pegues. No le pegues, señora. No le tapes la boca, no le pegues, no lo quieras agarrar todo el tiempo. No le tuerzas la cabeza para que mire al frente y no mire la lucecita que ya pasó. Digo, es como esto, es permisivo a que ellos reaccionen con lo que Y esto, si llora, puede salir de la sala, puede volver a entrar, puede ver el espectáculo un poquito más atrás. No, que es muy loco esto que ustedes proponen porque, digamos, hay una cuestión social, bueno, lo que recién mencionabas, y por ahí uno lo termina haciendo por el otro, no porque uno quisiera agarrar y decirle al bebé, quédate acá, pero bueno, para que no moleste, entonces que ustedes lo habiliten, también me parece que por lo menos en ese ratito hace que a nosotros nos cambie un poco. También a mí me parece peor desde el lugar de que hay tanto actividad o idea de que todo tiene que enseñar y todo tiene que ser sumamente pedagogizante, por ejemplo. Entonces, pero, el pibe no está entendiendo lo que está pasando, entonces no va a ir a la universidad. Igual acá es pública, no es privada como en Harvard, digamos. Ese día el norteamericano, que capaz que piensan que el pibe ya tiene que saber inglés, computación y demás, y tiene que interactuar y demás. Acá me parece que está bueno que en una edad donde no hace falta que se lo exigen, y posteriormente también, adhiero por lo menos, ustedes permiten ese espacio, y está bueno que se lo indiquen a los padres. Digo, lo hablo como hermano de y tío, digamos, de un niño que pasamos por la búsqueda de... No, y por la búsqueda de escuelas, y che... Y esta no tiene inglés, ¿viste? Digo, no tiene tal cosa. Y también me gusta este espectáculo porque les enseña tal cosa. Digo, capaz que no es. No quiere decir que no aprendan, ¿no? Pero hay que tener como cierta cautela en la cantidad de estímulo que uno le ofrece a un chico. Y exigencia, ¿no? Porque un estímulo uno puede estimular bien y con esto que decía Fernanda también, como en por ahí con una cantidad justa y necesaria, utilizando y resignificando los objetos en el momento. O uno puede sobreestimular al espectador poniendo una cantidad de objetos y cosas que por ahí no invitan a que el espectador termine de completarlo, esa experiencia, y de sentir eso que está sucediendo. Entonces a veces no es cuestión de cantidad, sino de calidad, y esto, de que sea es a través del juego. Y que suceda, ¿no? Esa experiencia. O sea, que realmente el chico viva una experiencia, digamos, en ese caso. Sí. No solamente que adquiera algo, que gane experiencia en lo que... aprenda tal. Y como se recita el postre después, hay una media media hora, un ratito más. Sí, no, de no juego está determinado. Que sea fuera de la hora. A veces son 15 minutos, 20, media hora. Depende un poco. De juego con los elementos en la obra, es muy lindo también ese momento. Sí. Digamos, cuando todos los niños copan el espacio escénico. Aparte se deben morir de ganas, o sea, los pies de tocar, de jugar, sí. O sea, porque justamente no sienten esta inhibición que capaz que uno tiene, como si eso fuese de otro, sino que es parte de su universo. Que es un poco la idea de ustedes también, ¿no? Que ellos empiecen a integrarse de alguna manera armoniosa en el universo del ordenada, teatro. Ordenada, disciplinada. Disciplinada, sí. Cuando corresponde. Ahí, esa es la parte del bozal, ¿no? Cuando entra cada pico un bozal. No, por favor. No, el teatro es un espacio social, si lo entendemos como un espacio de intercambio. Entonces, ese momento también de taller es la posibilidad que ellos tienen también de intercambiar y de accionar directamente con otro bebé, con otro adulto, de observar desde cerca y de terminar de completar esa experiencia de lo que vieron, de lo que sintieron y del vínculo con un desconocido con el que transitaron una experiencia similar, que fue ver una obra. Y ustedes como adultos también debe ser de por sí una experiencia trabajar con chicos, porque el teatro es necesariamente cada función infantil. Es distinta. Uno se disfraza, se cree que es otra persona, como cuando es chico, digamos, y ustedes lo están practicando con los chicos en sí, que capaz que para ellos es normal hacer de vestirse de otro sexo incluso, o de hacer de grandes, hacer de tal oficio. Sí, en este caso, como decía, digamos, el teatro para bebés tiene como algunas cuestiones que son distintas al teatro infantil en general, ¿no? En el teatro infantil uno puede encontrar personajes, acá es como, si es más, el juego lo que definiera nuestro rol en ese momento y no tanto un personaje. Entonces, digo, obviamente hacemos personajes, por momentos adoptamos la forma de uno o de otro, pero no perdemos nunca ese convivio con el espectador, esa mirada con el bebé, porque de esa forma es como que lo estamos convocando. ¿Y qué les pasa a ustedes como eso, actuando para bebés? Digo, debe ser muy loco también que el público sean todos enanitos. Ustedes ya tienen, experiencia, ya vienen trabajando. Como actriz, pero es tan distinto, ¿viste? Sí, ¿qué pasaría si una actriz que está plantada en una obra para adultos, de repente hay un espectador que se le pone a hablar con otro? ¿Uno qué sentiría? Como un fracaso como actriz. Claro, por eso en el teatro digo, para bebés, digamos, eso... Es ¿ustedes qué es el éxito? Sí, en algún punto sí, porque algo de lo que pasó con ese bebé está respondiendo está llegando, a un claro. estímulo o a alguna cosa que uno produjo desde adentro. O sea, no es que está desvinculado. Yo no, o sea, nosotros no leemos como que eso es señal de no les está importando no, la claro. obra, no la están observando, como lo que veníamos Malditos hablando niños. Antes. ¡Malditos niños, cállense! ¿Dónde está la madre de ese niño? Quiero decir mi monólogo. No, en realidad, y muchas veces el desafío de Teatro para Bebés es cómo uno, desde esa partitura que uno sabe que tiene, puede hacer entrar al niño con esa participación en eso que uno ya trae y tiene. Pero a la vez es muy impredecible. Digo, ustedes vienen de... Vos sos bailarina, actriz, Ana también, directora, teatral. Digo, trabajaron para un público adulto. Pero digo, esto es muy impredecible. Me imagino que, digo, uno, si está en una obra para teatro adulto, más o menos sabés, bueno, a alguien le puede gustar menos, más... Pero no sé, no sé, esto es como medio inmanejable, como que lo que suceda tienen que estar permeables a que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Es esa cancha tipo, no sé, ahora se me cruza como en la cabeza como hacer de teatro callejero, en donde, viste, claro, claro. no sabés si de alerta, repente va a venir una bocina de no sé qué interrumpiendo a todo y vos tenés que tomar todo que esto estar más abierto. Para capitalizar y como lo que dice Jessy es re importante, esa cosa de uno tiene claro la partitura. Pero nunca dejás claro. de cómo sí, hacer sí. para que todo eso que les está pasando, convocarlos, ¿no? Capitalizarlos, traerlos. Tenés que estar como más metido en el espacio que en el personaje. Digamos, ajá. Sí. Además, vuelvo a rescatar el tema de los recursos. Digo, también con esta cosa que hablamos de sobreestimularlos, ¿sí? De traerle el mejor juguete. Y es muy lindo, bueno, quienes amamos el teatro también... ¿Cómo? Con un gesto chiquitito, con las manos, con poner la atención bien, en cuestiones particulares, de alguna manera revalorizan que estos recursos teatrales sí. y que no hay mucho que hacer, digo, frente a los niños. Digo, cada uno con su librito, ¿no? A la hora de educar o de querer pero menos es más acá en este caso. Pero tal sí, cual. Sí. Y eso es lo que a mí me quedó mucho sí, de este espectáculo. Sí, sí, sí. Eso es lo que facilita y posibilita que el niño realmente complete. Uh-huh. Si uno le da al niño ya un juguete hermoso, divino, con un montón de luces armado, no le da la capacidad de jugar, de imaginar, de crear sobre eso. Entonces, la obra... parte de tomar un papel como un lugar en donde uno puede crear y para cada uno lo va a construir distinto, lo va a sentir y lo va a ver diferente. Entonces hay una elección por algo, digo, hay una elección ideológica en eso y por eso no ponemos, no sé, unos juguetes con luces y tal cual, y aviones gigantes. Claro, y eso va más allá de la técnica de teatro para bebés. Me parece que es una elección de ustedes que... Sí. Que la quiero rescatar. Bueno, bebés, tomen Muchas nota. Gracias. Tomen nota porque se vienen muchas funciones de Olas de Papel. Olas de Papel, la pueden ver el domingo 19 a las 15 horas, el lunes 20 a las 17, el viernes 24 a las 15 en Timbre 4, en la calle México, 3554. No. No, en la calle. O están en Boedo. Ah, es en la sala por Boedo. Está bien, pero tenés que ir a la entrada, tenés que retirarla en México. Sí, tenés y después razón. Vas a la sala de Boedo. El domingo 19, de todas formas hay función, por las dudas, no tengamos duda. A las 15 horas también hay función más allá del balotaje. Sí, señores. Bueno, muchísimas gracias, A ustedes, chicas. Qué paz que tienen. Que vaya bien. Mil gracias. Tienen mucha paz. Gracias.